de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes a todos nuestros usuarios. Estamos de vuelta a una edición más de Biblioteca Viva. Como todos los martes a esta hora, le traemos lo mejor del entretenimiento cultural. Transmitido por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Agradecemos la sintonía a su espacio radiofónico El Libro y la Lectura, programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la emisora Brian Noguera, en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. Y es que Biblioteca Viva llega a ustedes gracias a la producción general, en la preproducción Soraya Tobar, con la participación de Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión, y quien les habla el día de hoy, Fabiola Cecín. Saludos a nuestra compañera Diana Gutiérrez, que por motivos vacacionales nos encuentra con nosotros esperando su pronto regreso. Para nosotros es importante su participación para hacer comentarios y sugerencias, por lo que ponemos a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter, @Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblionacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gob.be. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, estaremos abordando un tema de interés para los amantes del mundo bibliotecario. Y es que daremos a conocer la importancia del depósito legal como garante de la recuperación, organización, preservación de la memoria nacional. La memoria nacional o acervo documental de la nación está conformada por todos aquellos recursos de información que se editan, producen y distribuyen en el país y aquellos editados en el exterior con circulación en Venezuela. Su recuperación y conservación es vital para preservar nuestra idiosincrasia, valores, costumbres y, en síntesis, nuestra identidad nacional, asegurando de esta forma nuestra independencia y soberanía cultural. Fabiola, y es que el depósito legal es el medio que garantiza la recuperación, organización y conservación de la memoria, como lo había mencionado antes, ya que obliga a los editores, productores y distribuidores de obras, productos o producciones bibliográficas, no bibliográficas y audiovisuales a entregar ejemplares al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas para que estén a disposición de los usuarios y usuarias, con lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizar el acceso libre y universal a la información. Entonces, si entramos ya un poquito, una reseña histórica del tema que vamos a mantener el día de hoy, podemos decir que a lo largo de nuestra historia republicana el depósito legal ha estado presente desde el año 1839, cuando se aprueba la primera ley de derechos de autor, la cual asegura la propiedad de las producciones literarias. En uno de sus articulados se hace mención del depósito legal, hasta que en 1944 se sanciona la primera ley especial en Venezuela sobre este tema, con el nombre de ley que dispone el envío de obras impresas a la Biblioteca Nacional y a otros institutos similares, entrando en vigencia en el año 1945. Todas estas alusiones al depósito legal siempre se han realizado en íntima relación con la Biblioteca Nacional y sus principales funciones, como conservar y facilitar el acceso a toda la población a la información vinculada al acervo documental e histórico de nuestra nación, como garantía de los derechos humanos a la cultura, la educación y la información humanística, científica, técnica y tecnológica. Pero es para 1979 que se hizo una reforma a esta normativa jurídica, y en 1993 se sanciona una nueva ley que pasó a llamarse Ley de Depósito Legal en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Esta con la finalidad de actualizarla y colocarla en sintonía con las nuevas tecnologías en el área de la información. Este nuevo cuerpo jurídico entró en vigencia en 1997 con la promulgación del reglamento de ley de depósito legal, el cual constituye un instrumento fundamental y necesario para hacerla cumplir. El depósito legal es la principal y más segura vía de enriquecimiento de las colecciones tanto de la Biblioteca Nacional como de la red de las bibliotecas públicas del país. De allí la importancia de su cabal cumplimiento. Y después de esta breve introducción, vamos a conversar acerca de este tema con el director de desarrollo de colecciones, Manuel Sánchez, dirección donde se encuentra adscrita la división de depósito legal. Bienvenido a Biblioteca Viva, para promover ese espacio que muchos conocen, pero que también hay gente que ni siquiera sabe que existe, pero su funcionamiento muchísimo menos. Está de más decirte que es un placer poder contar con su compañía. Y entrando ya en materia informativa para hablar un poco de quién es el compañero que se encuentra con nosotros hoy, tienes un pocotón de años formando parte de la gran familia de Biblioteca Nacional. Epa, los años no se tocan. No, pero si lo ven, tiene como 18, se ve, pero tiene como 28 trabajando aquí. Bueno, después de este tema musical vamos a compartir muchísimo más con el compañero y vamos a sumar conocimientos. Es que es lo que se hace aquí en esta casa, Biblioteca Viva. Antes de esta conversa, la iniciaremos con un tema musical que dice Viajero del Río. De Cinco Fusión. Buscando el horizonte. agradecer la invitación a nombre de la institución que represento para poder tener la oportunidad de difundir y dar a conocer pues esta ley, que aunque es poco conocida, es muy importante porque tiene que ver con la recuperación y preservación de lo que consideramos patrimonio documental de la nación o memoria nacional. Esto es de suma importancia para el país y para todos los ciudadanos. En principio, el depósito legal es una normativa jurídica que establece que el Estado venezolano, a través de esta de este cuerpo jurídico, puede asegurar o garantizar la recuperación, organización y preservación de la memoria, como ya ustedes lo habían nombrado, ¿no? Memoria nacional es todo lo que se produce en un país, todo lo que se hace en un país y todo lo que circula en el país, aunque no sea editado aquí, ¿no? Allí se incluyen, bueno, una cantidad de ejemplares que de materiales que vamos a nombrar luego, ¿no? Pero el objetivo, el espíritu de esta disposición legal es que toda persona que publique, produzca o edite cualquier tipo de material que tenga interés público, sea de carácter científico, humanístico, histórico, tecnológico, de investigación o de cualquier otra área del conocimiento que tenga algún interés para la colectividad, pues cumpliendo con esta ley, debe entregar ejemplares a la Biblioteca Nacional para que ella sea el reservorio de todo lo que es la memoria o todo lo que es el patrimonio documental de la nación. Es importante señalar que esta ley de depósito legal que está vigente, la del 93, que entró en vigencia en el 97, está relacionada con, en primera instancia, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 99, que dice que el Estado garantizará el resguardo y la protección del patrimonio documental de la nación, ¿no? El patrimonio cultural, tangible e intangible. Y que los bienes culturales son irrenunciables, inembargables y imprescriptibles. O sea que son un bien que le pertenece a todos los ciudadanos del país, ¿no? Entonces, por eso la ley es tan importante. El rescate y preservación de la memoria de un país es fundamental para afianzar o reforzar nuestra identidad nacional y, por tanto, asegurar la soberanía cultural, que es un tema muy importante. Precisamente, hablando de esto, en los países que han sido invadidos, lo primero que se toca son las estructuras culturales. Uh-huh. Se destruyen las bibliotecas, se destruyen los centros de documentación. La memoria histórica. La memoria histórica. ¿Para qué? Bueno, porque un país que no sabe de dónde viene, no entiende su presente ni sabe a dónde va. Sí. Entonces, eso lo hicieron en Irak, eso lo han hecho en Libia. Esa es la historia, nos dice eso. Por eso es que la memoria es fundamental, que haya un ente, en este caso la Biblioteca Nacional, que garantice su preservación en el tiempo para las generaciones futuras. ¿Quiénes deben regirse bajo esta norma jurídica? Todas las personas naturales o jurídicas, público o privada, que publiquen, editen o produzcan obras bibliográficas, no bibliográficas o audiovisuales, en cualquier forma, soporte, porque ya estamos viendo una migración progresiva y constante de la versión impresa a la versión digital, por muchas razones de tipo económico, por los costos, y razones de tipo ecológico, porque uh-huh. Se está tratando de rescatar o recuperar bosques y de todo lo que tiene que ver con la conservación del planeta. Precisamente eso es uno de los puntos del plan de la patria, la conservación ecológica o la preservación de los recursos naturales. Entonces, por eso se está hablando de se está viendo pues esa migración hacia la parte hacia el soporte digital. Ya muchos libros no salen en impreso, en forma impresa, sino que están en internet. Y además, la internet se ha usado como la tecnología que permite también una difusión mayor, y en cualquier parte del mundo yo puedo también tiene garantizado un resguardo también. Exacto. Si yo voy al depósito legal, ¿qué me consigo? Bueno, el depósito legal tiene dos vertientes. Una, que es la solicitud de un número de registro, que viene siendo como la cédula de identidad del material, ¿no? Este número se solicita a través de la internet. Antes se hacía manualmente en la oficina de depósito legal. Ahora se hace a través de la página web de la biblioteca. Se ingresa allí. Hay un icono que dice SADEL, que es el Sistema Automatizado de Depósito Legal. Al hacer clic allí, pues se abre la página y el editor o productor se registra, hace su registro de usuario con una clave que le pide el sistema, y luego que ingresa, que ya está registrado, pues incorpora ahí o ingresa todos los datos de la publicación y automáticamente obtiene el número de depósito legal. Este número debe aparecer impreso en el material, es obligatorio por ley. Si es impreso, en la forma impresa, si es digital, pues en los créditos. Para que haya pues fe pública de que se solicitó. Este número se solicita con el objeto de permitirle a la institución, en este caso Biblioteca Nacional, hacer un seguimiento de quién está produciendo, qué es lo que está produciendo y hacer todas las actividades necesarias para su recuperación, para la recuperación del material. Hay muchas formas de cumplir con el depósito legal. La gente que no está en Caracas, por ejemplo, siempre es una pregunta que nos hacen. Si yo estoy en el interior, ¿cómo hago? Bueno, el depósito legal se entregan los ejemplares. Una vez que el material salió editado, impreso, ya con su número de depósito legal, hay que entregar ejemplares, ¿no? En la Biblioteca Pública Central de cada estado, que está en la capital de cada estado. Y aquí en Caracas, pues en la sede de la Biblioteca Nacional, en la División de Depósito Legal. ¿Qué relación existe entre el depósito legal y el derecho de autor? Hay relación. No, uno no sustituye al otro, ¿no? El depósito legal es una cosa, el derecho de autor es otra, totalmente diferente, digamos. El depósito legal tiene como fin garantizar la preservación de la memoria. El resguardo de la memoria. El derecho de autor tiene otro fin, que es preservar el derecho patrimonial, porque el derecho moral siempre nace con la obra. O sea, eso no hay que preservarlo. Eso es, la gente va a ser autor de esa obra por los siglos de los siglos. O sea, nunca va a dejar de ser, porque los derechos morales son intransferibles, irrenunciables y no negociables ni nada. Los morales siguen siendo los derechos morales. El que sí se puede negociar o se puede transferir o se puede ceder o se puede, es el derecho patrimonial, que es el que produce lucro en este caso. Por ejemplo, y eso resguardado bajo una norma jurídica, ¿no? Claro, con algunos parámetros. Hay un contrato y todo esto. Pero el derecho a autor no sustituye, el depósito legal no sustituye al derecho a autor realmente. Mucha gente viene a la biblioteca pensando que haciendo el depósito legal ya tiene el derecho a autor. No, son cosas distintas. Aun cuando en la ley de depósito legal, en el reglamento, mejor dicho, en el artículo 5 dice que se presume que la persona que haya obtenido el depósito legal es titular del derecho de autor, salvo prueba en contrario. O sea, el instituto parte de la buena fe del solicitante. Si el solicitante dice que él es el autor, pues se toma como tal. Si eso no es así, vendría un proceso legal, un litigio legal, y tiene que demostrar que es el autor. Pero realmente, y en la ley de derecho de autor también hay un artículo que habla sobre que el depósito legal constituye una prueba más de lo que es la autoría. Pero no podemos decir que uno sustituye al otro ni que son sinónimos. Entonces sí es bueno tener esa clara diferenciación. Claro, haciendo el depósito legal, como constituye un registro público, claro, ya tienes un registro, aunque no tengas el derecho a autor. Antes de culminar esta entrevista, bueno, para que nos hables un poco de tu experiencia, como ¿qué percibes tú del depósito legal? Pero además de eso, aparte de todo lo que es el mundo artístico, en toda su extensión, ellos por supuesto tienen acceso al depósito legal, pero aparte de ese mundo, ¿quién más tiene acceso y cómo tengo acceso para el depósito legal? Bueno, el depósito legal, como ya lo hablamos, va dirigido fundamentalmente a los editores y productores de cualquier tipo de material que tenga interés público. Puede ser material literario, pueden ser obras audiovisuales, las películas, por ejemplo, pueden ser discos de música, la producción fonográfica, pueden ser obras no bibliográficas como carteles, agendas, calendarios, almanaques, catálogos de exposiciones, catálogos de arte en general, programas de mano. Estas cosas han ido desapareciendo con la internet. Ya los programas de mano no se hacen para repartir, sino que está la grilla de programación en internet. Entonces, por supuesto, a la Biblioteca Nacional se le presenta un reto importante, que es el rescate del soporte digital. ¿Cómo se va a rescatar lo que está en internet, que está hoy y mañana no está? Porque ese es el gran asunto, ¿no? Y desafío. Y desafío. En el mundo entero se está manejando esa situación. Afortunadamente se puede hacer el ingreso el procesamiento técnico de ese material a través de lo que se llama el recurso electrónico remoto. Se puede hacer un registro como si el libro fuera en papel, pero y tenerlo en el sistema de Biblioteca Nacional, en el CIPI, de manera que pueda estar a disposición del público. Porque lo más importante de esto es que lo que se rescata por depósito legal, mejor, o lo que se recupera, digamos, o ingresa por depósito legal, tiene que estar a disposición del público. Porque si no, no tiene sentido. Claro. Porque una obra que llega a la Biblioteca Nacional, sea por la vía que sea, las vías de ingreso son depósito legal, compras bibliotecarias, donaciones y canje internacional, fundamentalmente. Okay. Todas dependen de la Dirección de Desarrollo de Colecciones. Pero las compras han ido disminuyendo por problemas presupuestarios. La donación es voluntaria. No puedo obligar a nadie a donar. Y muchas cosas de las que donan ya están aquí. Ya existen en la colección. O sea, es material sobrante. Y el canje internacional es restringido porque, bueno, algunos países tenemos el convenio de canje. Entonces, nos envían material y nosotros enviamos para allá, ¿no? Pero la vía más expedita, segura, de ingreso y de enriquecimiento de las colecciones es el depósito legal, porque es una ley que obliga a la gente. O sea, el editor y el productor están obligados, incluso hay sanciones que están estipuladas en la ley para los infractores, ¿no? En el instituto nunca queremos llegar al tema de las sanciones, porque creo que la mejor batalla es la que se libra sin este tipo de... A través del diálogo. Del diálogo. Entonces se le hacen visitas. Una de las cosas que hace depósito legal, por ejemplo, llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas a los editores y productores para, de alguna manera, sensibilizarlos a que cumplan la ley sin necesidad de ser sancionados. Y dando la importancia que la ley tiene, que realmente no es un capricho de la institución, no es un capricho del Estado, sino que es algo que realmente es importante. Entonces se hace ese tipo. Hacemos talleres, dictamos talleres y conversatorios sobre el depósito legal. Ahora en abril hay uno, próximamente, no tenemos todavía la fecha exacta, pero va a haber uno en abril para difundir esto, de manera que, aunque hay una máxima en derecho que dice que el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. No, señor. Pero en la medida en que las leyes se difunden, sí, y se le informa a la población, pues hay más garantía de que se cumpla. Así es. Hay una cosa que quería aclarar. Hay un número internacional, porque esta pregunta siempre viene junta con esto, ¿no? Hay un número internacional que es el ISBN, ¿no? Que es un número para publicaciones, para libros solamente. El encargado de asignar este número, este código, es el Centro Nacional del Libro, CENAL, ¿no? Es un número internacional que está casado con el código de barra. Este número internacional tiene como fin la comercialización del libro, fundamentalmente. No es para rescate de memoria ni nada. Los editores y productores no entregan ejemplares allá. Los ejemplares se entregan en la Biblioteca Nacional. Este número requiere, como condición previa, haber obtenido primero el depósito legal. Entonces, es importante porque es un número que sirve para facilitar la comercialización, para facilitar los inventarios. Bueno, ustedes todos sabemos que ahora cualquier cosa tiene un código de barra. Sí. Entonces, sin el código de barra, casi nadie comercializa nada. Es así. Bueno, ya poco a poco nos queda minuto, la invitación abierta para que todos esos usuarios y usuarias puedan acceder al depósito legal. De todas maneras, también está en nuestra página web, claro, web de la Biblioteca Nacional. Sí, bueno, a través de la página www.bnb.gov.be ingresan a la página y ahí en el icono, el icono que dice SADEL, por allí pueden obtener toda la información. Está la ley, está el reglamento, okay, y todo el procedimiento para cumplir con la ley, los ejemplares que hay que entregar y todo. Toda esa información está bien clara allí. Cualquier duda o cualquier inquietud, ahí están nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Y si tienen oportunidad de asistir a algún conversatorio o algún evento sobre el tema, en la Feria Internacional del Libro de Caracas, puede ser de Venezuela, puede ser que haya también algún evento al respecto, pues se los exhortamos a asistir. Biblioteca Viva se compromete entonces a difundir las próximas charlas y talleres que realicen en pro de posicionar al depósito legal. Así es, momento de establecer una breve pausa. No se retire, al regreso, más de Biblioteca Viva, por aquí, por Alba Ciudad 96.3. Ser más de esa sala. Sí, muchachos, vamos al piso 2 de Puerto de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área. ¡Vamos! Este lunes, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, aseveró que Venezuela es la víctima mundial más aguda y grave del linchamiento mediático imperial. En su cuenta Twitter afirmó que, al mejor estilo de los asesinos en serie de la industria mediática, la mentira carteliza editorialmente las falsas noticias en contra de Venezuela para el linchamiento mediático de objetivos imperiales. La publicación de Rodríguez fue en respuesta a un tuit publicado por Larisa Costas, presentadora de un clip de Venezolana de Televisión, en el que demuestra con un video cómo los medios repiten exactamente el mismo discurso. Frente a esa premisa, la presidenta de la ANC resaltó que nuestro pueblo vencerá. Somos actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Bien, estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Y llegó uno de los momentos más esperados de este programa radial, la presentación del segmento Semanalmente, que nuestros periodistas se esmeran por sorprendernos con su trabajo. Los invitamos a disfrutar de Un, Dos, Tres, Cuéntamelo Otra Vez, segmento producido por nuestro compañero Reni Marrero y editado por la maga de edición Soraya Tobar. En esta oportunidad nos ofrecerán una adaptación del cuento Teresa, del escritor venezolano Armando José Sequera. Disfrútenlo. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con Un, Dos, Tres, Cuéntamelo Otra Vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un, Dos, Tres, Cuéntamelo Otra Vez, tu segmento radial de literatura infantil. Hoy queremos dedicar nuestro espacio a las consentidas de la casa, nuestras niñas, esas pequeñas que entre travesuras y ternuras pintan de colores nuestro día a día. A ellas queremos obsequiar las divertidas anécdotas de un maravilloso libro titulado Teresa, autoría del escritor venezolano Armando José Sequera. Pero antes vamos a oír un tema musical. En voz de la artista Tatiana, escuchemos No Me Quiero Bañar. ¡No quiero! No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. Si no te quieres bañar, ah, no, tan loca, ¿verdad? Y muy divertida, aunque eso de no querer bañarse no es para nada higiénico. Bueno, ahora sí, escuchemos algunas de las vivencias de Teresa, que comienzan así. Mamá tenía a mi hermanita Teresa sentada en las piernas mientras la peinaba. En eso entró papá a la habitación y se les quedó mirando con ternura. De repente, Teresa se bajó de las piernas de mamá, saltó a los brazos de papá y le dijo: papi, papi, ¿cómo supiste que esta era la mamá que yo quería? Apenas nació el bebé de nuestra vecina, todos fuimos a conocerlo a la maternidad. Lo vimos a través de un cristal, durmiendo en su incubadora, donde lo colocaron con un pañal y una etiquetica que le colgaba del pulgar del pie izquierdo. Teresa comentó asombrada: ¡de verdad es nuevo! ¡No le han quitado el precio! Otro día, mamá regañó a Teresa por ensuciarse jugando con tierra. Pero bueno, ¿se puede saber dónde te metiste? Mira cómo te pusiste. A lo que Teresa, muy seria, le respondió: mami, no es que yo soy chiquita y estoy más cerca del piso. ¿Cómo te fue hoy en la escuela, mi niña? Bien, porque aprendí a escribir. ¡Qué bien! ¿Y qué escribiste? Pues no lo sé porque todavía no me han enseñado a leer. Un día pasábamos cerca de la clínica donde nació Teresita. Ella lo sabía y muy orgullosa exclamó, señalando al edificio: ¡mire! ¡Ahí fue donde yo tuve a mi mamá! Teresa, estás pasada de curiosa. Deja la preguntadera. Mira que la curiosidad mató al gato. ¿Y qué quería saber el gato? Estas fueron algunas preguntas que papá y mamá le hicieron jugando a mi hermanita y las respuestas que ella, con su sabiduría de 5 añitos, supo dar. ¿Qué es el universo? Una casa grande con estrellas donde vive papá Dios. ¿Quién hace radiante el día? Pues las mariposas. ¿Y las noches? ¡Los cuentos antes de dormir! ¿Qué es reír? Cuando tengo contenta la boca y el corazón. ¿Y llorar? Es cuando llueve por los ojos. ¿Qué necesitamos los seres humanos para vivir? Comida, agüita y amor. Esperamos que esta adaptación les haya gustado, sobre todo a las niñas y muy especialmente a nuestras amiguitas Ashley, Luna, Samantha Valentina y Eli Perales y a la chirriquitica Zoe Miranda, que ya pronto comenzará también a hacer travesuras. Recuerden que si quieren disfrutar de todas las ocurrencias y aventuras de Teresa, pueden conseguir el libro en nuestra sala de lectura infantil y juvenil Mamá Rosa. Trabajamos con mucho cariño para ustedes la talentosísima Verónica Flores, quien interpretó a la pequeña Teresa. Nuestros compañeros Vianela La Rosa y Oscar Milano, que hicieron las voces de mamá y papá. En efectos, musicalización y montaje, Soraya Tobar, la maga de la edición. Y en la producción y narración, quien les habla, Reni Marrero. Chao, hasta la próxima. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Escuchamos este maravilloso segmento y tenemos que felicitar a nuestra nueva actriz de Biblioteca Viva, Verónica Flores. Felicidades, felicitaciones a toda su familia por tener esta actriz en casa. Nos acaban de enviar muchísimos saludos. Le mandamos un beso desde aquí de Biblioteca Viva, Michael Montaño y el señor Roberto Seijo. Un beso más por ahí, Brian Noguera. Ahí está, espero que les llegue con mucho cariño. Gracias por siempre escucharnos y apoyarnos. Biblioteca Viva también los quiere. Así es, y por supuesto, el consentido de Biblioteca Viva, 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. Bien, y vamos con este tema musical de Baluartes de mi tierra. ¿De quién? De Ada Moreno. Thank you. señor de labios, la prosa es el señor de las coplas, mi hermano y gran amigo. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Vamos a, en este momento, a promoverles la lectura a todos nuestros usuarios y usuarias. ¿Qué nos tienes por ahí, Fabi? Arranca tú primero. El día de hoy vamos a invitar a nuestros usuarios y usuarias, esos amantes de la lectura, a disfrutar un libro que tiene muchísima carga poética, titulado Historia del Corazón. Este material es del poeta Vicente Aleixandre. Esta obra es considerada una transformación poética del autor, donde este abandona la abstracción a la que, en donde va a retornar a ese tiempo de vejez para concretarse. En esta obra, él abandona el panteísmo y lleva esa y se afianza con esa reflexión que encuentra en cada uno de sus poemas. Así es, por mi parte, yo tengo para recomendarles el libro Tras la Vida, de la autora Laura Evans. Esta obra profunda que cautiva con su historia narra la vida de una joven ingenua y que siempre su traumática salida de su pueblo natal rumbo a la capital, hasta una cárcel, Náhuara, desde la que se bosquejan graves problemas sociales ligadas a la mujer. Esta obra está cargada de muchas reflexiones de vida y lecciones acerca del género que se desprenden de su trama y la de la vivencia de sus personajes, en especial de su distintiva protagonista. Recomiendo a los usuarios y usuarias leer este libro Tras la Vida, que nos van a transportar a ese paisaje hermoso del Tigre del estado de Anzoátegui. Ella es venezolana, esta escritora. Ah, así que ya tienen tarea, corran y buscan Tras la Vida y Historia del Corazón. Laura Evans. Bueno, yo quiero seguir escuchando más música y vamos con Regresa a mí. ¿De quién? De... ¡Ay, caramba! ¿De Alberto Cobos. Radiofónico del libro y la lectura, donde por fin vamos a tener un contacto directo con Luis Natera, director de la Red de Bibliotecas Públicas de Información del Estado Monagas. Un aplauso para Luis Natera, que lamentablemente la vez que nos íbamos a comunicar con él siempre pasaba algo, pero por fin, viste, pudimos comunicarnos contigo. Así es, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Querías comentar algo, Fabi? Sí, bueno, encantada de tenerte con nosotros. nosotras vía telefónica y tener la oportunidad de que promociones la Biblioteca Pública Central Julián Padrón, ubicada en el estado Monagas. Un beso enorme para el estado Monagas. Así es, ¿cómo está esa promoción de lectura? ¿Cuáles son esas herramientas que utilizan ustedes para captar a todos los usuarios y usuarias a que se acerquen a su biblioteca pública en el estado Monagas? Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda a través del programa Biblioteca Viva desde aquí el estado Monagas. Estamos haciendo énfasis sobre la promoción de la lectura a través de los programas que hemos tenido como programas bandera, Lectura Divertida, Lectura Sin Fronteras, Estrella de la Lectura, Leer para Crecer. Y lo importante es que cada día nos vinculamos más con el usuario a través de la promoción del libro y la lectura como parte fundamental de la formación de cada uno de nuestros usuarios que utilizan comúnmente nuestras instalaciones. Desde el estado Monagas, en los 13 municipios contamos con 55 servicios activos que están abiertos a la comunidad de manera de servir a la difusión y promoción de la lectura y la información que se encuentra en cada uno de estos materiales. ¿Alguna otra que nos quiera contar, anécdota, trabajo que usted haya hecho en lo que va a lo largo de este año 2018 en su comunidad, para su comunidad, desde la biblioteca pública? Julián Padrón, en el estado Monagas. Bueno, claro, la anécdota más resaltante, sobre todo en el mes de febrero, podemos generar una cantidad de conversatorios y foros sobre el 4 de febrero, sobre el homenaje a la poeta Gabriela Mistral, a Cecilio Acosta. Estuvimos inclusive celebrando hasta hace un poco el Día de la Poesía. Fue bastante enriquecedor, pues, en cuanto al trabajo que hicimos en la biblioteca, promoción de nuestras colecciones y difusión de los materiales bibliográficos que contamos en la unidad de información. Bien, muchísimas gracias. Estábamos conversando con quien es el encargado de la Biblioteca Pública Juan Padrón, ubicada en el estado Monagas, Luis Natera. Y yo me quiero ir con un poquito más de música, lo que a ti te gusta. ¿De quién? Ahora sí. De La Combinación. Esta fusión musical que Biblioteca Viva compartió con todos nuestros usuarios. Hoy paseamos por todos los géneros musicales, así que positivo a eso. Continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, y en este momento haremos un recorrido por las actividades que se realizaron y se realizarán en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva la invitación de los usuarios y usuarias a que visiten su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. se visibilizó la sublime mirada de la mujer en el Archivo Audiovisual de Venezuela. Con el objetivo de rendir tributo a la mujer venezolana, el Archivo Audiovisual inauguró la exposición Creadoras, homenajes a grandes referentes femeninas del mundo del arte venezolano, entre ellas fotógrafas, bailarinas, literatas, cultoras populares, teatreras y compositoras musicales. Ministro de Cultura Ernesto Villegas realizó recorrido por la Biblioteca Generalísimo Francisco de Miranda. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, dispensó una visita a la Biblioteca Pública Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en el parque homónimo, mejor conocido como Parque del Este, del municipio Sucre del Distrito Capital, con miras a la realización del capítulo Miranda de la FILBEN 2018. Recuperación de espacios permitió el derecho a la lectura en el estado Miranda. Bajo el lema Leer es lo que somos, la región mirandina recibió la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, capítulo Miranda, en el majestuoso Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Esta actividad es impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y su máxima autoridad, Ernesto Villegas, cuyo objetivo es invitar a los visitantes a estrechar el vínculo con la recreación, formación, discusión y debate de ideas, en el que la cultura se fomente a través de las diversas expresiones y géneros literarios. Se festejó la Semana de la Poesía para reafirmar la humanidad del pueblo venezolano. Como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Poesía, se celebró este evento en el que se unió la Biblioteca Nacional, con el objetivo de impulsar el talento nacional y reivindicar el quehacer poético de nuestro país. Muchas de estas actividades se realizaron en diversas bibliotecas públicas y en la Casa de Nuestra América José Martí. Se inauguró la muestra Presencia de Fidel en Venezuela. En la Casa de Nuestra América José Martí se presentó la muestra documental, que contó con reproducciones fotográficas, carteles, libros y textos que tienen como objetivo ilustrar la cercanía de Fidel Castro con Venezuela y con los venezolanos. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gob.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín, gracias por su compañía. Bien, y les recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerden que también pueden escucharnos desde la página web, www.bnv.gov.ve. Antes de despedirnos, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para sus usuarios y usuarias. No lo pienses más y visita tu biblioteca más cercana. Y de esta manera llegamos al final de Biblioteca Viva, espacio radiofónico libre de la lectura. Nos volveremos a encontrar el próximo martes por aquí, por Alba, Ciudad 96.3. Caminando por Caracas, de David Mazari. Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano en mano y Caracas me abrazaba. Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico.